en la primera parte de la entrevista con Irán. Siento muy conectado con integrantes de una banda, pero como en toda su accionar y su manera de hacer las cosas, que son los integrantes de Godspeed You Black Emperor y A Silver Moon Zion. Como el hazlo tú mismo es algo que me repegó de en principio, por eso quise hacer un sello. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Esta es La Máquina de Tejer. Hoy tenemos el agrado de estar con Irán Miranda, cocinero vegano y músico. Yo tengo un hermano mayor, me lleva 11 años, y que fue el que me pasó la gran mayoría de música que escuchaba. Entre él y mi hermana, en los 90s había una cosa, nosotros vivimos en Colombia por 7 años. Y en ese momento había una, en Colombia llegaban unas revistas gringas tipo Spin y cosas así, que venían con algo adentro que era tipo 12 discos por $12. Entonces vos, era, no sé, una revista tenía uno que era de BMG, el otro de Sony, pero los sellos grandes sacaban como esas ofertas y tenían como su catálogo en una hoja de cartón. Vos marcabas 12 CDs, los mandabas por correo con $12 y te venían los 12 CDs. Algunos eran más caros, tipo 25, 10 CDs, pero eran CDs muy baratos y mis hermanos y mi padre en ese momento empezaron a comprar mucho disco, tipo en los 90s. Sí. O sea, había de todo y ahí sus bibliotecas musicales se empezaron a crecer re zarpado. A mí no me dejaba, mi padre no me dejaba agarrar, elegir porque me decía que no lo conocía o que solo me iba a gustar una canción. Era chico, en ese momento creo que tenía tipo 8 años, 9 años. Por más que yo ya escuchaba, o sea, mis hermanos, desde que tengo 6 años, me regalaron un Walkman y mis hermanos me hacían compilados en cassettes. Yo les decía canciones que me gustaban. Nada, era tipo muy ecléctico. Tenía Madonna y Metallica uno después del otro. Y tipo YouTube y Peshma, era como, era muy variado. Eso me pasaba mucha música. Y como que la primera cosa que empecé a escuchar fuera de lo que me daban ellos fue Nirvana por un vecino. Mi vecino tenía tipo 2-3 años más que yo, cuando tenía 10 años. Me mostró Nirvana y me partió la cabeza, empecé a ver pila Nirvana. Y un día entra mi hermano a mi cuarto y estoy escuchando Nirvana y me dijo, ¿te gusta esto? Escuchá esto. Y me puso un tema de los Pixies que se llama One Sad Punk. Que empieza de tipo, es un tema que va al palo y en un momento corta. Y empieza como una balada, o sea, lo está cantando Frank Black y está tipo, es al palo, tipo, todo gritón, bardo. Y quedan como unas notas sonando y empieza una baladita y empieza a cantar Kim, tipo, todo lindo. Y yo estaba como con el disco y dije, terminó la canción, esta es otra. Y me dijo, no, le dije, esto es una canción escondida. Porque era ese momento que había canciones escondidas o si me ibas para atrás en algunos discos tenías canciones. Y cada vez una canción escondida. Me dijo, no, es la misma canción que la anterior. No puede ser, traer una canción rápida, estás lenta. Yo, no, pero es la misma canción. Eso me quedó re grabado en la cabeza. Y después, Godspeed, en un momento me bajé un tema y duraba tipo 20 minutos. Y había alguien hablando arriba. Empezaron a sonar unas trompetas, violines. Y estaba, no entendí nada. Eso fue tipo, eso fue en el 2005. No, antes. Había terminado el liceo, 2003. Y no entendí nada. O sea, venía a escuchar, tipo, escuchaba metal, escuchaba mucho Tool y después escuchaba, no sé, Deftones, Limp Bizkit, como estaba muy ese mundo. Y esto me... Aparte, fue en el foro de Deftones y puse, necesito que me recomiendan dos bandas que me rompan la cabeza. Y alguien puso, dos bandas no, dije, bandas. Y me pusieron Tool y Godspeed You Black Emperor. Y las dos bandas me obsesionaron por pila de tiempo. Tool la dejé escuchar, pero Godspeed la sigo considerando como de las mejores bandas del mundo hasta ahora. Y A Silver Moon Zion fue un proyecto paralelo de, en principio, tres de ellos. Después sumaron más, se fueron, como está, fue cambiando. Ahora igual hay como cuatro de Godspeed que tocan ahí, pero que es con letras. En un momento dejaron de tocar en Godspeed porque dijeron como que se estaba pudriendo todo, se estaba yendo muy en la mierda y necesitaban una banda donde pudieran expresar con palabras lo que estaba pasando. y empezaron esa banda que también me encanta. Y no sé, las letras y como el sentimiento que me generan, empatizo mucho con por lo menos lo que dejan verse de ellos, lo que muestran, su manera de hacer las cosas, mismo por documentales que he visto, es como, con eso empatizo muchísimo. Y además que vos venís de un proceso tal, de Sodelia, es una banda que... Sí, Esquizodelia en verdad surgió, teníamos una banda que era Psiconautas y estábamos por sacar nuestro primer disco y nada, no íbamos a esperar, o sea, considerábamos que nadie iba a querer sacar lo que hacíamos. Los sellos independientes que conocían eran como más de hardcore, como más de género. Y fue tipo, taz, saquémoslo nosotros, ya fue. Y en ese momento también había muchas bandas a la vuelta que estaban como, capaz que unas tenían un par de años más o recién habían empezado, pero que musicalmente nos sentíamos muy afines, tipo Genuflexos y 8, 3 Pecados. Fue tipo, vamos a tratar de unir por ahí. Y surgió de eso, como ta. También era como que no se nos ocurrió que podíamos sacar un disco y que no tuviera un sello. Es como ta, vamos a sacar un disco que tenía que tener un sello, que no era nada, que el sello era tipo un nombre que abarcara. Que nos incluya a todos. Que nos incluya a todos. Y ahí era un disco, porque si no era un demo, no era un disco. Claro, todo fue tipo, sí, no, de última sale. A Pablo conocí el segundo toque de Psiconautas. Fue con 3 Pecados. El segundo o tercer toque de Psiconautas fue con 3 Pecados porque en ese momento la batería la tocaba Marcela. Y Marcela era la novia de Pablito, que es el que ahora es el batero de Hugo. Que en ese momento tocaban una banda que se llamaba Señor Pepino, que dos de los integrantes de Señor Pepino tocaban en Psiconautas. Entonces éramos, o sea, el mejor amigo de Pablito, que es Gonzo, que después tocó con Hugo, tocaba en Psiconautas. Nada, fue tipo, hay una banda que también les gusta más o menos lo mismo y armaron una fecha. Creo que Pau fue a un toque de Psiconautas, no me acuerdo, pero armamos esa fecha y fue 3 Pecados y Mao, Psiconautas, y una banda que se llamaba Peces Rojos. Y fue como la primera vez que conocimos a Pau y pegamos tremenda onda y ta. Con él hiciste también relaciones sexuales, ¿no? Sí. Medio de toque fue. Creo que fue, no sé si no es tipo 2007. Y ta, y nada, nos conocimos ahí. Nos conocimos a finales del 2005. ¿Y Hugo cuántos años tiene en ese momento? Y Hugo empezó en el 2007. Sí, en el 2007. Que fue el Papa, Marcos, que toca la guitarra en Hugo ahora. O sea, siempre tocó en Hugo. Pero en ese momento, él tocaba el bajo en Psiconautas y se fue. Y ahí le dijimos a Pablito que entrara a tocar el bajo en Psiconautas. Y al mismo tiempo, Marcos se quedó sin banda. Como dijimos, estábamos a hacer algo. Y Pablito quería tocar la batería. Entonces nos juntamos, Marcos, Pablito y yo, y empezamos Hugo. Y al toque, Marcos volvió a Psiconautas. Entonces los tres de Hugo estábamos en Psiconautas. Pero éramos los tres que no fumábamos tabaco. Y los ensayos de Psiconautas eran de 3 horas. Con una pausa en la mitad para salir a fumar tabaco. Entonces cuando salían los otros que fumaban tabaco, nosotros tres nos quedamos, empezamos a improvisar y a hacer temas de Hugo. Y ahí, eso fue 2007. Porque hace banda que están, ¿no? Sí, y mutó muchísimo. Y pasó, el otro día calculamos, o sea, pasaron más de 20 personas por... creo que contamos eran como 26 personas. Hay mucha gente que entró, que se fue, que volvió, que se volvió a ir, que volvió a venir. Eso, en un momento, éramos nosotros tres. En un momento Juan, que ahora toca en Hugo, él era el que nos grabó el primer disco de Psiconautas y era como amigo de todos, de la vuelta desde siempre. Empezó a tocar el bajo en Psiconautas, en Hugo, y se fue porque estábamos re paranoides en ese momento y él no. Y no teníamos mucho oído, o sea, valía todo y no estar afinado también valía y él le rechinaba un montón. Yo tipo, ¿no? Hay momentos que hay cosas que están muy desafinadas. Y ahí entró Diego Martínez, que después tocó en 3 Pecados. Entró a tocar la trompeta Después un día cayó con un teclado y empezó a tocar el teclado. Y después en un momento nos salió una gira por Brasil en el 2011. Y ahí estaba, él estaba haciendo su disco solista. Estaban Tres Pecados, estaba Hugo. Dijo, ta, no, voy a dejar algo, y dejó Hugo. Y ahí Mano, que era el que tocaba la batería en Psiconautas, ya teníamos la gira de Brasil toda armada. Dijo, ta, me aprendo los teclados y me voy con ustedes. Y ahí empezó a tocar en Hugo. Y es, ahí vivíamos juntos, todos. ¿Toda la banda juntos? Vivíamos todos juntos. Y ensayábamos en nuestra casa. Y ese año, o sea, para ir a Brasil, metimos. En enero, creo que metimos 27 ensayos durante el mes de enero. Las dos semanas antes de irnos a Brasil, fueron 14 días de ensayo, viviendo juntos. Nos fuimos a Brasil, 26 días. Volvimos. Ahí nos fuimos a Argentina a tocar una semana. Metimos tipo 5 fechas en una semana. Entonces empezamos a practicar. Tipo, metimos como, me acuerdo, creo que fueron, metíamos 3 ensayos por semana, y antes de irnos a Argentina metimos 5 ensayos por semana, 2 semanas antes. Fuimos a Argentina, nos quedamos todos juntos, volvimos, vivíamos juntos, grabamos el disco. Antes de grabar el disco, el Tesla es una sola toma. Cuando termina un tema y empieza el otro, es tocado. O sea, es una sola toma de 50 minutos. Entonces lo reensayamos. Abundante ensayo antes de ir a grabar. Grabamos, presentamos el disco antes de final de año, y en diciembre Mano dijo, o dejamos de vivir juntos y no podemos porque el alquiler es muy barato, o dejamos de ser amigos, que no pinta, o me voy a la banda, porque ta, era como mucho tiempo juntos. Sí. Y ta, y ahí se fue, y ahí Marcos, como se fue el teclado, Marcos dijo, ta, necesitamos como algo grave. Justo se había comprado un bajo, quería tocar el bajo, empezó a tocar el bajo. Pero a mí tocar la guitarra y que no hubiera otra guitarra y estar reacostumbrado a esa dinámica, eso fue en el 2012. Fin del 2011, y ya veníamos tocando desde 2007. Y estar como solo, como que no. Y otro que vivía con nosotros, que era Gonzo, que tocaba en Psiconautas con nosotros. Dijimos, ta, wow, tipo, hacernos el 2 con otra guitarra. Empezó, se me sumó el hermano, se había mudado cerca, que es Nacho, que toca las percusiones. Y no le hacía mucho bardo con las percusiones en la casa, entonces las llevó a la sala de ensayo, y cuando empezó a caer los ensayos, empezó a ensayar con nosotros. Martín, que era un amigo que tocaba la trompeta, empezó a caer los ensayos, y en ese momento sí pasamos a ser como 9. Juan se volvió a sumar. Y después de un día al otro se fueron todos. Estuvimos como 2 años tocando, grabando, en un momento se fueron. Pero se fue Mano, se fue Juan. O... Sí, fue como. Se aburrieron. Y ahí pasó Salvador, estuvo tocando el bajo un tiempo, después se fue. Después Fran, estuvo tocando, tocó bajo y guitarra un tiempo, se fue. Después el Pache, estuvo tocando el bajo un tiempo, se fue. Estuvimos como, el llenar el bajo fue todo un, iban, venían. Y después, ahora sí, después al final, por un tiempo estuvo el Chupa, un par de ensayos, pero empezó en Mux, y tal, se quedó ahí como Mux. Pero ahí le dijimos al Migue, que toca en Mux, para que tocara los sintes en Hugo, y a un amigo que habíamos conocido de otra banda a la vuelta, que tocaba el bajo, que tocara el bajo, pero se terminaron cambiando en verdad, y ahora el Migue toca el bajo y el Dardo toca los sintes. Recién como que el año pasado, desde el 2013 o 14, que se empezaron a ir todos, hasta el año pasado fue como, nos armábamos, y ahora ya estamos como estables de vuelta. Y ahí salió uno. Que ya estaban como algunos temas, 3 de los temas creo que ya estaban, que lo estábamos preparando con el Pache, y ahí el Pache, nada, tenía como su prioridad pasó a ser, tenía otra banda. Empezó como a trabajar y dejó, y ahí fue que entraron ellos. O sea que es como muy unido el tema de lo vincular y la música, ¿no? Sí. O sea, como... Amigos, amistades. Claro, tiene que haber amistad para que haya lo otro. O sea, no es que tiene que haber, porque a nivel profesional normalmente no pasa. Pero nuestra dinámica me parece que sí. Nosotros somos como más cuando ensayábamos en la casa todos juntos, el ensayo empezaba 1-2 horas antes, en el living fumando porro, y terminaba el ensayo y nos quedábamos ahí. Y mismo en los toques, como la gente que siempre está son casi todos amigos. O porque terminaron siendo amigos, porque empezaron a ir y está. Tenemos como un grupo, somos muchos, tenemos un grupo de amigos grandes alrededor y no sé si es que les gusta vernos. Y van. Pero sí, está como muy relacionada la amistad con... Hay algunos que dicen que piensan que tiene que estar, que si no está, como no consideran tocar con alguien que no sea amigo. Para mí no están así, pero es alguien con el que vas a pasar mucho tiempo y tenés que tomar muchas decisiones y nada, tiene que haber, a no ser que seas un músico de sesión, que caes y no tenés nada que ver y te vas a tu casa, pero se crea como un vínculo re fuerte, más cuando vas a tocar a otros lugares y tenés que quedarte durmiendo en un mismo cuarto y pasar mucho tiempo juntos. Y estar todos re locos todo el tiempo y no estar persiguiéndote por el otro. ¿Y cómo hacen con las reglas de convivencia? Ahí también un viaje, ¿no? Y que fluya. O sea, no hay nada. No hay nada escrito, no sé. Que pase y nos quemamos. Pero también eso, tenés que como. Tiene que haber cierta amistad, cosa que si te quemás con la otra persona, puede estar todo bien. Y no es que te quemás y está todo mal y nunca más lo querés ver. ¿Y para componer, siendo tantos, cómo es que la dinámica? Normalmente cae alguien con una idea y la armamos entre todos. Todo el mundo es muy libre de su instrumento. Cada vez nos estamos alejando más de la improvisación, pero fue una banda que... Recién El Humo es el primer disco que tiene canciones con vueltas contadas. El resto era... En el momento ahí. ¿Eh? Cuando yo te miro y hago así, cuando yo levanto la mano, cuando yo prendo la distorsión, cuando yo le pego a la campana, cuando le pego el cowbell tres veces, era como muy orgánico de nada. Ah, de sensación de instrumento, como claro. Que le daban como el, no sé, la responsabilidad del instrumento que iba a hacer el cambio y era bueno, sí. Claro, podemos estar. Y muchas horas. Veces era tipo 3 horas y el batero re quemado mirándonos porque no lo mirábamos y nosotros mirando el piso y de repente nos miramos y estaban mirando hace rato, tipo vos mírenme. O al revés y tal, y así pasaba, de repente prendías la distorsión pero el otro no se daba cuenta y cambiabas vos y cambiaba el otro y el otro no se daba cuenta y nos perdíamos y eso nos repasaba y ahora empezamos como a estructurar un poco más, bastante más. Igual todas las canciones tienen su parte abierta para improvisación, capaz que no todos como antes, pero siempre hay alguien que tiene lugar para hacer lo que quiera. Yo por lo menos tengo muy mala memoria y claro, y nada, algo, y no me sale siempre lo mismo. Claro. Pero para mí eso tiene como una cuestión re romántica que está además del momento de la música. A mí, yo cuando voy a ver bandas en vivo no quiero escuchar lo del disco, o el disco lo tengo en mi casa. O sea, quiero algo distinto. No quiero ver qué zarpado como hiciste exactamente lo mismo. Nada, quiero ir y que me sorprenda. Quiero... Quiero que te haga algún cambio, algo que te llegue. Claro. No como cuando vino Bob Dylan que le cambiaba la métrica a todas las canciones. En un embole. Era tipo, era todo igual, simplemente se cagaba en la métrica de las canciones y encajaba cualquiera. Eso no me gustó tanto. Porque no era sorpresa, simplemente sentía que se estaba cagando a todos nosotros. Pero es, para mí tiene como una cosa re viva de que también como para que no te aburra la canción, me parece que tiene que tener algo que el momento influye en la canción. Porque mismo la acústica de un lugar va a cambiar en cómo está sonando y en vez de pelear contra eso, si acopla abundante, no sé, metele más acoplos, más acoples a ese toque porque están ahí. O hay veces que capaz que estás re inspirado y nada, no vas a cortar. Y si ves que estás rindiendo, nada, que siga. Como para mí, yo como la música también la veo, tengo muchas cosas como muy románticas en torno a la música. Nosotros siempre grabamos todo en vivo, la gran mayoría. Recién ahora grabamos un tema que fue la primera vez que no grabamos todos en vivo. Que grabaron solo Pablo y Miguel juntos, batería y bajo, y todos grabamos arriba pistas, dos canciones. Entonces grabamos pistas arriba. Fue medio raro. Está además como ejercicio. Y está además como para buscar nuevas maneras de hacer música, porque también la composición ahí dio como. Se dieron las condiciones para que también los arreglos cambien, porque nada, si no estabas convencido del todo con algo y ellos capaz que hicieron un cambio en algo, vos tenés que adaptar, o escuchándolo te das cuenta que capaz que rinde hacer algo distinto, entonces como que también cambió la manera que tenemos de componer esos dos temas, que para mí estuvo de más, pero soy re de, no sé, de eso, que me gusta que la banda grabe todo junto, de que las cosas sean más improvisadas, de que... En eso soy medio que un cliché andante. Me gusta el vinilo más que el CD y que el MP3. Tengo una cuestión re romántica. Hay muchas cosas que no son... Capaz que... Si lo escucho no me doy cuenta, pero si sé... Claro. Tiene efecto placebo que en mí es re fuerte. Y me le agrega unas capas ahí que tipo, ah, qué más. Y lo termino disfrutando más. Y para mí es la gracia. Tipo, si el efecto placebo te lo hace disfrutar, está de más. Claro, sí, y la gracia es disfrutar y pasarla bien y gozar. De más, todo lo que vaya para ese lado y sume, bienvenido sea. La máquina de tejer. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.